Qué trampa, pandilla, sean bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando y deseando que te quedes hasta el final del programa y que trates de comprenderme lo que digo, entenderme y sobre todo eso, ¿no? Y que te guste la música que vamos a poner hoy. Me gustaría aclarar un poco que no soy un conductor, se nota, tengo muchos problemas para hablar, tengo muchas muletillas, pero bueno, lo que se trata aquí es de compartir, expresar y sobre todo hacer algo salvaje, ¿no? Algo que hagas, ¿no? Fuera de tu zona de confort, que es lo que yo hago aquí, aunque últimamente me he sentido muy, muy tranquilo, a pesar de que no se escuche en mi voz o a pesar que no aparenta mi voz eso y tal vez sonará lo contrario, ¿no? Que estoy muy acelerado, muy tímido, ¿no? O muy nervioso en cierto modo, pero no, realmente me he estado sintiendo muy, muy bien, me ha estado gustando hacer el programa, me está gustando la idea del concepto de hacer un programa por cada disco que tengo en la primera etapa. Ya después vendrán otras etapas, otras formas de hacer, otra música que compartir y por qué no a lo mejor en un futuro a unos invitados, pero bueno, eso ya será cosa del tiempo, ¿no? Y de la situación en la que los encontremos todas. Bueno, que me encuentre yo, ¿no? Espero que me encuentre en un futuro bien, realmente bien, feliz, sobre todo, ¿no? Cuando dicen eso de niños, creo que es algo muy cierto, ¿no? ¿Qué es lo que quieres ser de grande? Creo que queremos ser felices, al menos yo quiero ser feliz con lo poco o mucho que tenga, quiero ser feliz. Y lo mucho, mucho que tengo es el proyecto de Sin Licencia y Sin Antena, más bien, sinantena.com. Es un proyecto que tengo mucho, que estoy invirtiendo mucho y que me gusta hacer. Segmento podrido, sin licencia, ayudar a Sacrificio 69 con sus videos, subir algunos fanzines, hacer fotos, es lo que me gusta mucho y lo comparto de manera abierta, colectiva y autogestiva y de dominio público. Algunas cosas, bueno, la mayoría es de dominio público, creo que no he registrado nunca un video, bueno, Sacrificio 69 no ha registrado nunca un video. En segmento podrido no se diga, creo que estamos igual, sin licencia es igual y las fotos son a dominio público. Después de ese choro, pues en este programa vamos a hablar de un disco que se llama Baile y Romance. Es una colección, bueno, es un disco que venía editado por una editorial, bueno, era no editado, ¿cómo se podría decir? Bueno, distribuido, sacado para la venta desde la editorial Raidits, no sé si lo llegaron a escuchar o leer. Era una revista que venía desde, sobre todo eran pequeños, ¿cómo se podría decir? Relatos de vida, de su superación personal, sobrevivencia y alguna que otra novela, ¿no? Como que era así muy escritores y escritoras amateur, los que enviaban sus novelas, sus experiencias, de cómo les fue superando algún conflicto, tanto en la montaña o alguna enfermedad o la muerte de un familiar y cosas así. Pues de esta editorial sacaron hace como por los 90, sacaron discos, tazas y todas esas cosas, y mi mamá era muy fan, estaba suscrita de esa revista, teníamos muchas revistas que le llegaban, no recuerdo si semanal o quincenalmente le llegaban revistas de esa editorial. También le llegaban productos, ¿no? Como el disco que vamos a escuchar. En general es un disco de mi mamá, que es este, es el volumen 1. Creo que hay dos, la verdad es que los otros se perdieron por lo mismo que se escuchaba mucho. Bueno, lo escuchaba mucho mi mamá. Y en general, hoy vamos a hablar de este disco. A escuchar la primera canción. El disco de Baile y Romance, sobre todo está enfocado a las cumbias. Y son bandas mexicanas, bueno, grupos mexicanos, agrupaciones mexicanas, las que tocan en este disco. Así es que vamos a escuchar Los Caminos de la Vida, y creo que se adecua mucho a lo que estoy pasando hoy. Hoy sí fue, por lo regular, antes de salir a la chamba o de empezar a hacer mis cosas, que ya lo he compartido varias veces, y si no lo repito así de volada, tenía dos trabajos, dejé uno por el proyecto de Sin Antena, me quedé con el que me da un poco más de tiempo, pero el que es menos pagado. Así es que a veces puedo darme el lujo de faltar si ahorro dinero para hacer mis gastos. Puedo faltar a lo mejor uno o dos, tampoco es algo así como tan importante, pero es algo que me ayuda a sobrevivir. Bueno, en lo que cabe. Y por lo regular siempre grabo antes de irme a la chamba, antes de... Es muy raro que grabe antes, después de la chamba, pero... Hoy sí me levanté un poco sacado de onda, creo que un poco triste, ¿no? Por ciertas situaciones que las que estoy pasando. Los errores, ¿no? Que como dice la canción, ¿no? Cuando éramos morros, no sabe, pensábamos que era tan fácil borrar algo, ¿no? Ajá, que existía una varita mágica o algo así que podía mágicamente borrar los errores que cometías, ¿no? Que bueno, esos errores que cometíamos de niño no tienen nada que ver con lo que estamos ya de adultos. Fue un dolor muy grande que lo que estoy pasando, ¿no? Son esos días tristes y todo. Pero espero que me anime con la cumbia y con estas rolas que vamos a escuchar. Esta canción se la dedico a mi mamá. Donde quiera que estés, jefa, se te quiere mucho. Y pues así son los caminos de la vida. Estás aquí en Sin Licencia con MC Era de Piedra. ¡Ay, mamá! caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo veía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son... Pues eso fue Los Caminos de la Vida. No sé cómo se llama el grupo. Y este disco no lo tengo pirata, como lo mencioné en el primer bloque, en la presentación del programa. Es un disco que era de mi mamá, que compró en las promociones, colecciones y demás souvenirs, espero pronunciarlo bien, que venían en la editorial o revista Raiders, quién sabe qué, algo así. Era muy famosa. Antes que tenía, no la llegué a leer al 100, creo que leí, sobre todo había un juego, ¿no?, de que te preguntaban acerca de las palabras, ¿no? Te daban una oración y te ponían dos palabras, si no mal recuerdo, y tenías que tú más o menos identificar qué palabra era, ¿no? Como que era interactiva. Creo que esa sección me gustaba mucho. Le llegué a ayudar a mi mamá en contestar ese tipo de juegos, cuestionarios. Realmente me equivocaba mucho, lo hacía muy al instinto, ¿no? Así de, pues me suena a eso, supongo que es ese. Así casi, respuesta incorrecta, ¿no? Ya utilizábamos el diccionario. Hacíamos un poco de trampa, pero bueno, así era la cuestión de esa revista, que quién sabe si siga. De esas que no sé cuánto tiempo duró la suscrita de mamá, creo que un año, o unos 8 meses, pero cuando ya dejó de pagar la inscripción, las vendí las revistas en kilo. Sí, me acuerdo porque sí eran bastantes, o sea, durante casi 8 meses unas revistas quincenal o semanal o algo así, salieron bastantes. Yo creo que habrá sido un año y un poquito más, porque tuve que llevar 2 maletas en todas las revistas que llego a comprar. Y libros también, o sea, como que venían la revista y aparte unos libros. Traté de leer yo uno, se me hizo totalmente aburrido. O sea, es que no me prendía la idea de escuchar la superación de alguien en el Everest o algo así. Creo que era lo que llegué a leer, era esa y una persona que se accidentó, pero eran así como que relatos de escritoras y escritores amateur, que eran muy buenos, o sea, me refiero, sabían escribir, creo, bueno, eran entendibles, muy a menos para cierta edad. A lo mejor ahorita ya a mi edad los leo y ya digo, no mames, pues sí, chale, se la rifa, ¿no? Pero en ese tiempo no me gustaron. Y bueno, retomando lo del disco, ¿no? Toda esta onda que ando diciendo de la editorial es por esto, ¿no? De que el disco llegó, era doble, venía, lo que estamos haciendo es el volumen 1, era el volumen 2. También me acuerdo que hay uno por ahí, es cuestión de que los busque, que está dedicado a la, como canto a la madre, algo así. Es que compró muchas cosas, mamá, en la cuestión de esa revista. Compró así demasiado, o sea, los libros, discos, incluso creo que hasta unas tazas, metía boletos para ver si se ganaba un viaje. O sea, sí se clavó muy muy muy muy cabrón en esa revista. ¿Qué podría decir del disco? La verdad es que a mí me gusta mucho, creo que... Bueno, todavía no, perdón, me estoy adelantando demasiado a lo que venimos. Pues ese es el contexto del disco, es como una herencia de los discos que tiene mi mamá. Algunos los he regalado, cuando ella falleció los regalé algunos los vendí, otros me los quedé y otros de plano los tiré. O sea, los tiré porque ya no servían, o sea, ya no escuchaban bien, o nada más era la pura caja, quién sabe qué habrá pasado con el disco. Y de los pocos discos que me quedé fue este de ella, fue este con el volumen 2, y me parece muy bueno. Otra vez me estoy adelantando. Mejor antes de adelantarme vamos a escuchar 2 canciones. Vienen de Ángeles Azules, 3 canciones, me parece como que algo chido. O sea, que a pesar de la revista, por el título que está en inglés, realmente es que no, y por los libros que venían y las historias de las personas que contaban sus hazañas o su superación personal, eran estadounidenses. Supongo que es una revista estadounidense, pero se enfocaba muy bien en el público mexicano, tanto así que sacaron muchas cosas como que muy para la banda, ¿no?, mexicana, y está este disco. Y es chido porque vienen de Los Ángeles Azules, que son de Iztapa Salsa, pues yo también soy de Iztapa Salsa, tres canciones, y pues vamos a escuchar las tres, pero no así seguido. Vamos a escuchar ahorita la de, a ver, espérame, que es ¿Cómo te voy a olvidar? Y Entrega de amor, ¿no? Creo que son las clásicas, ¿no? Cuando estaba el primer vocalista de Los Ángeles Azules. Pues vamos a escucharlas y regresamos a seguir platicando un poco más del disco y qué onda, ¿no? ¿Qué tal me parece? Si es que estás aquí sin licencia con MC Edad de Piedra. Espero que... y lo del sonido, jóvenes, discúlpenme mucho, estoy tratando de corregirlo. Besando la cruz está tú, rezando una oración está tú, ¿cómo te voy a olvidar? Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar, donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto qué piensas y me dices sentir y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo, de un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí, que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto qué piensas y me dices sentir y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo, de un semblante hermoso. He pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí, que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Pues ya regresamos. ¿Qué decir del disco? Más que nada del disco me gustaría ver como la cuestión que estoy haciendo, ¿no? Acerca de los discos, la personalidad que podemos tener, ¿no? Influenciada por la música y todas esas ondas. Creo que en mí se ha quedado una personalidad muy multifacética, muy variada por los gustos musicales. Sin embargo, creo que sí hay una constante de cada chasco que me he llevado, ¿no? La cuestión de los romances, ¿no? Como que esa constante, o la cosa del alcohol o las drogas, ¿no? O las pérdidas, ¿no? También es como que una constante a lo largo de mis gustos musicales, ¿no? Y esto lo menciono porque hacer como el recuento de los discos, ¿no? Que no son míos, ¿no? Y que en este caso es un disco que le pertenece a mamá. Como que también me doy una cuenta de cómo era su personalidad, ¿no? Y creo que estos discos de la revista Raiders, espero pronunciarlo bien, refleja parte, ¿no? De esa personalidad de mi mamá, que era como una persona que le gustaba mucho la fiesta, le encantaba la fiesta y bailar, no se diga. Creo que sin caer en esas ondas de darle como un, ¿cómo se le podría decir? Sin el hecho de que sea, pues, obvio, mamá, ¿no? Y hablar bien de ella y decir lo bueno que era, que es, que ella era, ¿no? Pero ella era muy buena bailando. La verdad es que bailaba muy bien. Es algo que me sorprende hasta la fecha, que yo nunca pude bailar ni siquiera una cuarta parte de lo que también que bailaba ella. Creo que perdí mucho tiempo haciendo otras cosas y no decirle a mi jefe, ¿por qué no me enseña a bailar, no? O cosas así. Me imagino, ¿no? Que le podría haber dicho en su momento. No se lo dije, nunca bailé mucho con ella, no bailaba porque ella me decía, es que tú no sabes bailar, y no bailaba conmigo. Creo que nada más cuando estaba ebrio bailaba, pero bailaba así, pues mal, como una persona borracha, ¿no? Y ella era muy buena para el baile. Creo que estas canciones son muy bailables, sobre todo la cumbia. Es que creo que sus géneros para bailar, mamá, era la cumbia y tal vez la banda, o el rock and roll. Creo que el rock and roll y la cumbia son los que más bailaba y los que más se distinguía bailando. Bailaba con familiares, con los maestros, ella fue maestra, o sea, como que era su onda, las fiestas y los bailes. Y creo que este disco refleja mucho esa personalidad de mi mamá. Yo lo tengo por el sentimiento, ¿no?, de escucharlo y a veces acordarme a la jefa, pero también lo tengo por el hecho de como que esa parte, ¿no?, bailable que debe de existir en cada biblioteca musical o cada colección musical. Debe haber unos discos, ¿no?, que rompan el género y que digas, pues es que hay que bailar, ¿no, homies? Y yo creo que es este disco y otros que tengo, pero este disco le tengo el aprecio, ¿no?, de la cuestión de que era mi mamá y de que es una música muy bailable. Ya he hablado de algunos discos de que le pertenecía a mi mamá y que me los pasé a quedar yo, que era el de Los Doors, así ahorita me llega a la memoria ese disco, que también es doble, y creo que es ese. Y con este es el que estoy hablando, de los discos que eran de mi mamá y que yo me los agarré de una herencia de a huevo, ¿no? Y sí, es eso, creo que sobre todo lo que me estaba gustando al hacer este programa es el hecho tanto de acordar, bueno, no de acordar a mi mamá, porque siempre me acuerdo, o sea, es algo inevitable que siempre me acuerde de ella, a pesar del tiempo que ella no está conmigo, siempre me acuerdo de ella. Y pues sí, es algo así como, sin embargo, como hacer este programa, ¿no?, es como que verla bailar, ¿no?, así como ese tipo de cosas. Ya me ando quebrando, dicen por ahí. Mejor vamos a escuchar una canción, ¿no?, antes de que empiece a decir más cosas chidas. Antes que sean cosas chidas, si no, no me avergonzaría, pero venimos a escuchar, no a tirar lágrimas. Y sobre todo, ¿no?, porque yo creo que este va a ser un programa que es para bailar. Al menos si estás haciendo qué hacer, no sé, o si estás escuchándome, que vas en el camión, o no sé si me estás escuchando, ¿no?, pero espero que lo disfrutes y que te imaginas que estás bailando con la familia, ¿no?, en un cumpleaños, algo así. Así es que vamos a escuchar una rola que se llama Con Todo el Alma y regresamos como para ir hablando ya un poco y también ir cerrando. Estás aquí con MC de Piedra. Veo cómo la cago, bien sabroso, ¿no, homie? Pues vamos a escuchar esa rola y regresamos. Viejas o nuevas se confunden en mi pena. Pasiones viejas o nuevas se confunden en mi pena. Ay, son tus faldas que me llevan a vivir esta condena. Son tus faldas que me llevan a vivir esta condena. Condena, condena, condena bajo tus faldas. Condena, condena, condena bajo tus faldas. Me quema el fuego de tus miradas. Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma. Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma. Mientras tanto, con todo el alma, con todo el alma, quita la calma por la furia de tu pasión. Si quieres pierdo la calma por la furia de tu pasión. Ay, embriagada con todo el alma por el licor de tu tentación. Embriagado con todo el alma por el licor de tu tentación. He caído en tu cama, seducción es tu premura. He caído en tu cama, seducción es tu premura. Aferrada con todo el alma al calor de tu piel desnuda. Aferrado con todo el alma al calor de tu piel desnuda. Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma. Ay, prefiero morir que renunciarte, pues todo mi deseo, mi vida es amarte. Con todo el alma, te quiero con todo el alma. Pues estamos de vuelta, esto fue con todo el alma. Yo lo he escuchado más con sonideros esta canción. Creo que la hace más bien. Así voy a hablar de esa canción en particular, ¿no? De, creo que es la única que he hablado en particular de todas las canciones que hemos estado escuchando. A mí me gusta mucho, pero lo he escuchado más con sonideros, ¿no? Como La Changa, creo, Pancho, Cóndor, Sonorámico. Yo te envío la pinche listota, ¿no? De sonideros. Pero creo que el flow que le dan a esa banda, ¿no? Al hacer las mezclas de audio, o hacer la voz con eco, o más más áspera, ¿no? Así más a su pedo. Como que le ayuda mucho a ciertas canciones. Y una de estas canciones para mí es esta. La verdad es que traten de escuchar esta con todo el alma. Como su versión de sonidero. Y a pesar de todos los saludos y que todo lo que digan, como que se escucha mejor. Para mí se escucha mejor. Y pues bueno, ya creo que ya no hay mucho que decir en lo que se refiere al disco. Creo que todo lo dije al principio, ¿no? Acerca de la cuestión sentimental que le tengo al disco. Y está chido, ¿no? Y ya como que, pues hablar algo así como que más bailable, ¿no? Como que voy a hablar de esta rola también de una vez, ¿no? Ahí hay un grupo que se me hacía muy cura, del que vamos a escuchar, que se llama Los Askis o los... Sí, creo que sí, eran Los Askis. Que era una onda así como que entre cumbia andina, ¿no? Con cumbia colombiana, cumbia mexicana. O sea, era una mezcla, según yo tengo entendido, ¿no? Tenía un valedor en la ENA, a quien le mando un gran saludo, se llama Javier. Él tocaba instrumentos andinos como la quena, las zampoñas, toda esa madre. Y él, yo luego le decía, oye, ¿sí qué pedo con esa banda? ¿Te late? Le decía, no mames, no. Primero me decía que no, luego que sí, que tenía buena música, pero que como que ese no era la cumbia andina, que esa era como otra mezcla, y sepa la madre. Pero a mí sí, al principio cuando los veía, los llegué a ver en un programa de esos de variedad, así como, vamos a escucharlos, y dije, güey, qué tranza con esa banda, ¿no? O sea, como que se decían bien cagados, ¿no? Así de, no mames. Así como que más de ponerme atención a la música, pues me dio más risa, ¿no? Y ya, pero ya así con el tiempo de que mi familia es muy sonidera, por parte de mi jefa, le gustan mucho los sonidos, ¿no? Y la cumbia, bailar. La ponían en las fiestas, así, vamos a echar a Los Askis, ¿no? Y se ponían a bailar esa. Y o sea, como que luego ya me empezó a entrar el gusto. No por todas, incluso ahí tengo un disco que voy a hacer de ellos. Lo compré justo pensando en que algún día se iban a hacer unas parrandas aquí en mi cantón, ¿no? Que le iban a caer la familia y íbamos a escuchar música. Pero no, terminaba muy ebrio como para hacer eso. Pero bueno, eso ya es otro pedo, ¿no? Vamos a escuchar esta canción y ya regresamos para despedirle por... Me estoy riendo mucho por todas las pendejadas que luego digo, ¿no? Vamos con Hay el Amor. Creo que es de Los Askis o los Yairas. Los Askis, casi estoy seguro que son. Sí, sí, son Los Askis porque en la canción dicen Askis. Pues bueno, vamos a escuchar esa canción y ya regresamos a despedir el programa. Espero que la estés pasando muy bien y que te esté gustando estas cumbias. cosa tan rara el amor. Lágrimas en la almohada, el amor es ternura y pasión. Estamos ya en la parte final del programa, en el último bloque, donde doy mi conclusión. Como que ya se me ha hecho una parte de este, ya más estructurado, ¿no? Como que dar mi conclusión del disco. Y ¿qué les puedo decir del disco? El aprecio, porque fue mi mamá, lo tengo muy claro. Es algo muy chido, creo que es una parte de cómo era ella, ¿no? Esa parte bailarina, fiestera, creo que lo refleja muy bien el disco. El de rock and roll creo que también sería parte de su personalidad, en la cuestión de cómo era ella, ¿no? Así, pues, alegre, le gustaba el baile, las fiestas. Y en general, ese sentimiento, pues es indudable que lo quiero mucho el disco, ¿no? Pero aún así, si no fuera por que mi mamá lo tuviera y yo lo llegara a escuchar y se diera el caso que lo pudiera robar o piratear, lo hubiera escuchado completo, me hubiera gustado, creo que lo hubiera comprado, como lo repito, ¿no? Lo hubiera pirateado, lo hubiera robado, hubiera descargado algunas canciones. Creo que las canciones que vienen ahí, las tengo en otros discos, en recopilados, en MP3, de salsas y cumbias. Así que mi conclusión del disco, para mí es un buen disco, creo que es un disco que es como... Perdón, es que ando acá echando un trago. Es como esos discos, ¿no? Creo que había una sección que en la radio, no me acuerdo qué estación de radio, si la Zeta o la Qué Buena, que eran viejitas pero sabrosas, o qué, el baúl de los recuerdos, ¿no? De salsa, así, cumbiando, una madre de esas. Creo que esas son igual, ¿no? Como que se adaptan a todos los géneros. Yo digo que debe de existir siempre algo para bailar, para todo tipo de música, en... alguien que sea muy fanático de la música, o alguien que como que coleccione música, o alguien que le gusta platicar con música de fondo, que lleve sus audífonos, todo eso creo que vale la pena tener de vez en cuando ahí unas bajo la manga, ¿no? Si sale una nena que, cámara, pues ¿en qué no tienes unas cumbias o qué tranza? ¿A poco siempre va a ser heavy metal, siempre va a ser punk? Y tú pues aguanta, homie, aguanta, mira, aquí tengo unas de Los Ángeles Azules, de... cuando estaba el primer vocalista, acá tengo Con Todo el Alma, acá, ¿qué quieres? Los Caminos de la Vida, que como que yo creo que esa es como el as de la, abajo de la manga, por si sale una morra así, ¿no? Que quiera bailar, ¿no? Y ese disco es el chido, así es que este disco, mi conclusión, lo deberían de tener. No, es una joya, es un recopilado muy básico, en cuanto a las cumbias, en cuanto a los grupos, es algo muy básico, pero... creo que pasa para estar ahí, para que llegues a, si llegue esa oportunidad, pues lo saques y te pongas a bailar, ya sea con una amiga, un amigo, con lo que tú quieras. Qué estúpido estoy hoy, ¿no? Que pinches cambios de carácter, ¿no? Desde tristón a estar riéndomelo, güey. Pero bueno, esa es mi conclusión. Es un buen disco, debería de estar. Deberías de tener algo para bailar. O sea, pero me refiero a bailar cumbia, ¿no? Salsas, creo que. Pedo ya se los da luego bailar, así es que no hay bronca. Ahí tenemos nuestra confiable disco que no los va a abandonar por si quieren bailar la banda. Pues ahí está. Y yo lo he visto en Tianguis, los dos, en 50 pesos, o sea, 25 y 25. Y nuevos, así es que si se dan sus vueltas en las chácharas lo pueden encontrar. Neta, esos libros no sé si se los recomienda de la revista Rayleigh, o sea, como lectores. No sé si se los recomienda. La revista se me hacía interesante, de los juegos que tenían de palabras, los retos, o ese tipo de cosas. Creo que eran para pasar un buen rato. Ahí aprendí a jugar Sudoku, no sé, sí se llama así el juego, ¿no? El de los números que tienes que hacer. Ahí lo aprendí a jugar. Venían tutoriales. Bueno, ya estés viéndome. De la revista, quién sabe. La neta es que yo todavía conservo algunos libros, pero más que nada para que llenar el librero, ¿no? Que tenemos. Más que por otra cosa, pero creo que, no sé, igual chequenlo ustedes. A lo mejor hay una historia que les pegue, ¿no? Y que digan, ay, güey, pues yo también anduve en el monte. O yo también me salvé de un pinche balacera, ¿no? No sé, es una mamada, ya estoy diciendo. Bueno, ya los despedimos, homies. La neta, muchas gracias si llegaste hasta aquí, hasta el final. Se te agradece tu compañía, tu tiempo por escucharme y tu interés por descifrarme, ¿no? Y espero que seas paciente, ¿no? Por la cuestión que suelo hacer tan a veces. Pero no caer en una cuestión patética. A lo mejor algo nervioso, tímido o sonso, pero espero que no caiga en algo patético, que no es mi intención. O quién sabe, ¿no? No, ya uno ni sabe. Pero bueno, puedes escribirnos. Bueno, si quieres escribirnos, tenemos dos correos, que es cineocupa@raizot.net, que es cine con Z y ocupa con K, y a cineantena@raizot.net. Así es que ahí están los contactos. Está la página, es sinantena.com. Ya saben, todo junto, sin antena. O marquen si quieren separado. Es de las primeras páginas que salen así. Y luego unas cosas de Amazon. Salen, pero sí, y es con Z. Y qué otra cosa, estamos en Telegram. Así es que los despedimos, que se la pasen muy bien. Los dejo con una canción de Niña, ya no llores. Niña, ya no llores. Entre las flores más bellas del jardín, implorando un perdón, implorando no vivir. Le pregunté por qué pensaba así, con lágrimas me respondió así: he petado, he traicionado la confianza que mis padres me habían dado. Que mis padres me habían dado. Pero niña, ya no llores, por favor, ya no llores. La la la la la la la. También lo vivieron y te sabrán ellos comprender, porque somos seres humanos y lo hacemos alguna vez. Tus padres también lo vivieron y te sabrán ellos comprender, porque somos seres humanos y lo hacemos alguna vez. Pero niña, ya no llores, por favor, ya no llores. por favor ya no llores.